El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de cuero sintético de Pyongsong. Le acompañaron el premier Park Bong-ju y directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Contemplando el panorama de la fábrica, el mariscal dijo que se ha efectuado limpia y magníficamente la obra de su reconstrucción, y solo con mirar su exterior se puede conocer bien el espíritu de los funcionarios y empleados de materializar de modo consecuente sin demora alguna el legado del dirigente Kim Jong-il, quien había estado en esa planta en el último tiempo de su vida y trazado la tarea de modernizarla. El mariscal Kim Jong-un recorrió la lápida a las visitas de orientación de los grandes hombres del Monte Baekdu y luego la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial recién acondicionadas. Viendo con gran interés los valiosos materiales históricos, entre otros la foto del gran líder y el gran dirigente en visita de trabajo a la fábrica de cuero sintético de Pyongsong, expresó que, bajo el amor particular de ellos, la empresa se fortaleció como tesoro del país que contribuye sin duda alguna a la mejora de la vida poblacional. Afirmó que han colocado clara y cortésmente las fotos de los grandes líderes y señaló la necesidad de hacer bien la educación por la sala de educación con materiales históricos revolucionarios para que sus obreros vivan y trabajen con gran orgullo y dignidad de trabajar en la empresa a la que los grandes líderes prestaban una gran atención y apreciaban. El mariscal recorrió el proceso de producción de forro no tejido, los de cuero sintético en seco y por vía húmeda, el de carteras, la sala de divulgación de ciencias y tecnología y otros lugares de la fábrica, cerciorándose de la fabricación, administración y gestión. Dijo como sigue: los funcionarios y empleados de la empresa han logrado muchos éxitos en el proceso de la dinámica lucha por consolidar más la base material y técnica de la planta asentada por los grandes líderes. En particular, protegen como las niñas de sus ojos los modernos equipos de producción de forro no tejido y de cuero sintético por vía húmeda, en que están celados el cordial amor y favores del gran dirigente, y hacen bien también la labor para modernizar los viejos equipos y utilizarlos de modo eficiente. Los funcionarios y empleados dedican la inteligencia creadora para producir el cuero sintético de tan buena calidad que no sea inferior al cuero natural, ni en sus características físicas como la resistencia de tracción y doblamiento, ni en su viveza. Y realizan ingentes esfuerzos para producir carteras de diversas formas de mucha necesidad entre la población. El mariscal Kim Jong-un destacó que son importantes el deber y el papel de esta fábrica y planteó las tareas que servirán de guía en la administración y gestión de la empresa, diciendo que, además de desplegar con energía la lucha por incrementar de modo vertiginoso la producción en la planta, deben elevar al máximo el porcentaje de las materias primas y materiales domésticos, producir en cantidades el cuero sintético de nivel mundial, diversificado y de varios colores, al aplicar de modo activo los adelantos de la técnica, establecer en alto nivel el sistema de producción integral en la fabricación y la gestión, e impulsar de continuo la labor para realizar la automatización y el control remoto de los procesos de producción, gestionar de modo sustancial la sala de divulgación de las ciencias y tecnología, y esmerarse en mejorar las condiciones de vida laboral y la labor de intendencia para los empleados. Asimismo, expresó que, dado que la fábrica se ha convertido en empresa capaz de cubrir satisfactoriamente la necesidad nacional sobre el cuero sintético, deben asegurarle suficiente cantidad de materias primas y materiales para que normalice la fabricación y la aumente constantemente, y tomó una medida de amor para ello. He recorrido con satisfacción la fábrica de cuero sintético de Pyeongsong. Al visitar la empresa transformada modernamente, me alegro mucho por una parte y por la otra me duele el corazón con lástima por no mostrarla a nuestro líder y nuestro general. Afirmó. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y convicción de que los funcionarios y empleados de la fábrica de cuero sintético de Pyeongsong producirán mayor cantidad del cuero sintético de buena calidad, y así abrillantarán para siempre el legendario amor al pueblo de los grandes líderes celado en la empresa, y junto a ellos se tomó una foto memorable.